Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela. Puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Muy buenas tardes, mis queridas y queridos radioyentes del Club de la Pluma. Acá me acompañan dos dirigentes del movimiento obrero venezolano, Jackson Mateo y Johnny García. Jackson y Johnny, bienvenidos a este espacio. Teníamos una deuda moral con la clase obrera, y más que ustedes vienen desde hace años pues acompañando al movimiento obrero y a la clase trabajadora en administración pública, para que nos des unas palabras pues en estas declaraciones, cómo está la situación real de la clase trabajadora, la clase obrera venezolana en estos tiempos y en miras de todos estos acontecimientos a partir del 3 de enero de este año, y lo que vendría pues con el cambio salarial y muchas manifestaciones que movimientos trabajadores y obreros han salido a la calle para buscar escenarios para hacerse sentir escuchados, y también sectores de la oposición que se han sumado a eso. Pero queremos que sean ustedes pues los protagonistas de esta lucha social a favor de la clase obrera, nos hablen. Ya eso, para que identifiques la federación que representa, y los micrófonos son tuyos de Con Puño y Voz en Revolución. Okay, gracias por la invitación, compañera, a Puño y Voz en Revolución. Como ya dijiste, mi nombre es Jackson Mateo, presidente del Sindicato Único Nacional Bolivariano de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Trabajo, Subentes a Cristo, INSACEL, INCRE y Tesorería. Ajá, INSACEL es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. El INCRE, para los radioyentes de Argentina. El INCRE es el Instituto Nacional de Capacitación, Recreación y Turismo. En el marco de la conmemoración de los 140 años de la gesta histórica del 1 de mayo de 1886, la clase obrera venezolana, en esta nueva etapa del proceso bolivariano, está a la expectativa de los acontecimientos, de los anuncios que ha hecho la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con respecto al incremento salarial. Claramente nosotros como trabajadores del sector público tenemos nuestras observaciones, porque tenemos muchos años que todavía lo que es el salario que tiene incidencia en todo lo que son los beneficios ha estado estancado en 130 bolívares, el mínimo. Y por supuesto, los salarios básicos de acuerdo a las tablas salariales, los tabuladores. En ese sentido, creemos que es un anuncio que estamos a la expectativa de ver cuál va a ser el monto, más allá que la clase obrera ha venido manifestándose de todos los sectores, tanto el sector que respalda el proceso bolivariano como el sector oposición. No podemos negar de que hay una realidad en Venezuela que no viene solamente del 3 de enero, viene mucho más allá, porque aquí hubo bloqueo, aquí hubo las medidas económicas coercitivas, las medidas criminales. Y todo eso que conllevó a que el país quedara totalmente aislado de las relaciones internacionales, solamente con apoyos de algunos países como Rusia y China en su momento, y después del 3 de enero viene ahora una nueva etapa que estamos nosotros como clase obrera revisando y estando a la expectativa, pero también preparándonos para cualquier escenario que se presente, porque al liberalismo no se le puede creer ni un tantito así. Así lo decía nuestro hermano y nuestro guerrillero heroico, como es Ernesto Che Guevara. Al enemigo imperialista ni un tantito así. Y de esa manera nosotros creemos que el incremento salarial debe estar ajustado a una realidad que el país de una forma u otra requiere. El incremento está, ahorita hay varias propuestas en mesa, la propuesta que mantiene la Central Bolivariana. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. De la Ciudad del Campo y la Pesca, ella presentó una propuesta a la presidenta encargada, pero también hay sectores que están vinculados a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo y la Ciudad de la Pesca, donde nosotros creemos que se debe tomar en cuenta dentro del marco de lo que es el incremento de un monto, también se debe asumir lo que es la indexación, porque los salarios no pueden seguir solamente estando en el juego de la oferta y la demanda, porque la inflación, la burguesía siempre está a atacar cualquier incremento y eso hace que todos los salarios después se convierten en un paliativo de un paño de agua tibia, que hoy sirve, mañana ya no. Sí. Y por esa es la realidad que está viviendo la trabajadora y trabajadora de día a día. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta dentro del marco está basado en que se debe revisar los precios de los productos de la cesta básica. Sí. Nosotros no podemos negar de que cada vez que haya un incremento de salario, se incrementan también los productos. La Central Bolivariana planteó ahí, y parte de otros sectores como la corriente sindical marcelenista también lo respalda, que los productos, 16 productos, se mantengan sus precios congelados, valorados dentro del marco de lo que es el poder adquisitivo que genere un incremento salarial. La presidenta dijo que un incremento que tiene que ser responsable, pero los montos todavía no sabemos qué es. Nosotros creemos que también debe también plantearse un reimpulso al sistema autoministrado de salud. Nosotros creemos que dentro del marco de una gestión que va enmarcada en el bienestar de la población trabajadora, la población en general, tiene que ir también marcado lo que es la salud. Tiene claro también que si nosotros no valoramos que los servicios públicos deben también establecerse lo que es la tarifa, porque a veces se disparan las tarifas de los precios porque como ya hay incremento salarial, creen que con ese salario el trabajador puede tener acceso a pagar un poco más. Nosotros planteamos que tiene que haber protección de la capacidad adquisitiva de la población trabajadora con respecto a la congelación del aumento de las tarifas de los servicios públicos. Eso lo está planteando la corriente sindical magdalenista, de la cual nosotros también somos parte como sindicato, pero también de la Central Bolivariana, que sabemos que tiene también otras propuestas, pero no todas coinciden en función de que beneficie a la clase trabajadora. Nosotros no nos queda más que asumir, prepararnos para el combate. Y este 1 de mayo planteamos de que el incremento del salario tiene que pagarlo es la burguesía. Nosotros como trabajadores estamos prestos a luchar contra el imperialismo y también contra el fascismo. No podemos seguir quedándonos callados ante la arremetida imperialista, tanto de los Estados Unidos como de sus aliados, en contra de los pueblos explotados, incluyendo Venezuela. La clase obrera de los trabajadores de administración pública, a través del Sindicato Único Nacional Bolivariano de Trabajadores del Ministerio del Trabajo, acompañaremos este 1 de mayo a la clase obrera en su conmemoración de los 140 años de esa gesta histórica que le dio a los trabajadores 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y 8 horas de trabajo. Gracias, cámara. Vamos ahorita con nuestro otro entrevistado, el camarada Johnny García, de la seccional de delegado de Táchira, por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Proceso. Cámara, a nivel en el interior del país, ¿cómo se está vislumbrando nuestra clase obrera, los movimientos sociales que están acompañando ya y de la mano con la clase trabajadora, sobre estos acontecimientos sociales que han impactado la calidad de vida del trabajador y la trabajadora venezolana como madre y padre de familia dentro de este contexto? Bueno, uno de los grandes problemas, como corresponde pues al estado Táchira, ser un estado fronterizo con nuestro hermano la República de Colombia, pues hemos estado llevando una gran avanzada en discusiones, primero para organizarnos para cualquier evento que nos toca enfrentar, porque después de lo ocurrido de este 3 de enero, cuando secuestran a nuestro presidente y a la primera combatiente, Sabemos, como lo hemos indicado, como lo indicó el compañero Jackson, al enemigo o al imperialismo ni un tantico así. Palabras muy, muy, muy bien manifestadas. Sabias pronunciadas ante las Naciones Unidas de nuestro gran compañero y comandante Ernesto Che Guevara. En ese punto, nosotros estamos organizándonos, primero llevando lo que es una gran batalla antiimperialista y segundo con la expectativa de este primero de mayo, después de los anuncios dados por la presidenta encargada. Para nadie un secreto que en el estado Táchira, pues el incremento económico o los precios de los productos de la cesta básica son muy elevados y nosotros estamos peleando muy fuerte allá con lo que es el sistema económico, ya que manejamos tres monedas, dos de las más principales, que es el dólar y el peso colombiano, y el bolívar, que es el que poco usan. Siempre apegado a un cambio muy elevado, ya por la ausencia de las casas de cambio que tanto la clase trabajadora venimos peleando y solicitando que se active. Es un proyecto que se está esperando desde el 2024, que se activen las casas de cambio para ver si minimizamos ese impacto económico que está afectando el bolsillo de todos los tachirenses. Hemos exigido ya al gobernador del estado Táchira, sí, que se nos escuche nuestras peticiones para que active ya, para que ya se empiecen a mover esas casas de cambio. Y bueno, está ese proceso lento. Hoy en día, pues, se ha logrado la distribución de la gasolina, que será otro gran problema. Se determinaba y se distribuía por número de placas, 3 placas, 4 placas. Hoy en día, pues, se está distribuyendo ya a todas las placas, a todas las motos. Y ya tenemos como 3-4 estaciones de servicio que trabajan a 24 horas. Eso lo hemos logrado tratando de exigir nosotros como clase transportadora. ¿Y cómo está el movimiento campesino en los Andes venezolanos? Bueno, aparte de muy golpeado, tratando de organizar, vamos tratando de avanzar. Si hay un enfoque, hay una organización del movimiento campesino, se sigue distribuyendo. Recordemos que el estado Táchira es uno de los estados que también envía la mercancía al centro del país. Somos los proveedores de lo que es los estados centrales. Y bueno, ahí se está llevando, se está viendo, pero siempre organizándonos y confrontando, porque es que hay muchos problemas que estamos tratando de llevar. Que no ha sido nada fácil para esta gran realidad. Cámara, ya finalizando este espacio, un mensaje a la clase trabajadora de la patria grande. Bueno, seguimos organizando, seguirnos reuniendo para empezar a llevar un enfoque de la verdadera lucha, a qué nos vamos a enfrentar, cómo lo vamos a enfrentar, y tener en ejemplo los grandes compañeros combatientes del Medio Oriente, como es Irak. Mira que ese es el ejemplo más grande que podemos seguir existiendo, porque para nadie es un secreto que existían discordias, confrontaciones al interno, pero cuando empezaron a invadir, a atacar y a bombardear a Irak, hubo una sola unificación y hay un solo grito: la defensa de la soberanía iraní. Entonces, esa es la invitación. Más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras rabias, ira, la invitación es unificarnos, porque con solo la unión, con solo la organización, nosotros podemos salir adelante. Claro, y ahí viene la famosa frase de Lenin, el padre fundador de la Unión Soviética: clase obrera unida jamás será vencida, y trabajadores del mundo unamos. Unidos ya. Bueno, muchísimas gracias a los camaradas Jackson Mateo y a Johnny García, de la Federación Venezolana de Trabajadores Bolivarianos de la Administración Pública del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y sus entes adscritos. Hasta otra nueva emisión, mis apreciadas y apreciados radioyentes. Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Y seguimos en combate. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hipócritas, basta de mentes estólidas que no